estoy en tu presencia. Me sumerjo en tu grandeza. Nada igual a tu belleza. Quiero estar siempre a tus pies. ¿Quién soy para acercarme? Por tu amor me aceptaste. Solo quiero adorar y cantarte a ti. Santo, santo eres tú. Santo, santo, santo. En tu grandeza, nada igual a.